La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Muy buenos días, aquí estamos ya en el Café Mañanero, una vez más acompañándoles con la actualidad y el entretenimiento. Lo primero que hacemos es dar cuenta del tiempo para hoy, cómo vienen las cosas en materia meteorológica. Debo decirles que hace mucho frío en la capital del Turia, es decir, en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. ...3 grados centígrados... ...para hoy alcanzaremos una máxima de 18... ...la humedad es del 100%... ...vientos 11 kilómetros por hora... ...la probabilidad de lluvia... ...o precipitaciones para hoy... ...es apenas del 1%... ...la Agencia Estatal de Meteorología... ...prevé para hoy un... ...martes con cielo... ...completamente despejado... ...a propósito... Del tiempo, el que tendremos hoy no será el mismo a partir de esta noche. Por tal motivo, la Dirección General de Tráfico insta a los ciudadanos que se encuentren en la mitad norte de España a adelantar el regreso del Puente de la Constitución y la Inmaculada ante la previsión de nevada para este miércoles día 8. El motivo es la entrada a partir de hoy de un nuevo frente de aire frío y posterior descarga de precipitaciones en forma de nieve que podrían dificultar la circulación por carretera en la mitad norte peninsular el miércoles y el jueves de esta semana y que podrían efectuar no solo daños en las vías secundarias, sino también a vías de alta capacidad, es lo que advierte la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer los valores de la bolsa. Atención a los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Se mantiene en alza. Estamos hablando de los valores más bajos que ha alcanzado en los últimos días. El cambio del euro frente al dólar, 1,12. El petróleo lo encontramos en $73.84, se mantiene al alza, subió un 0,4. Y el IBEX 35 cerró la jordada en 8,439 puntos. También va al alza con un 2,4%. Son los principales indicadores económicos. Ahora también les entregamos algunos titulares en materia de economía. España y otros 4 países piden que el fondo de la Unión Europea para los ERTE sea permanente. Bruselas flexibiliza las normas para que los países ayuden a las pymes a captar financiación. El COVID dispara hasta máximos históricos el peso de los impuestos en el Producto Interior Bruto. Y volvemos a hablar de la economía europea porque el Banco Central Europeo rediseñará los billetes en euros para 2024 con los ciudadanos. A propósito, de la ciudad de Valencia estará participando una mujer. El extranjero que vive en otro país compra la mitad de casas que el residente, pero gasta un 60% más. Y atención, camioneros. El gobierno quiere limitar el que los camioneros tengan que hacer la descarga. Bueno, son los titulares en materia de economía que tenemos para hoy. Mil gracias por acompañarnos. Invitación cordial para que nos acompañen hasta las 10 de la mañana exactamente. Hoy estaremos abordando otros temas. Venimos del puente de la Constitución o de la celebración del Día de la Constitución. Este 6 de diciembre. Día en el que el presidente y muchas fuerzas políticas se han pronunciado alrededor de la Constitución. Mientras hablamos también de la pandemia con Omicron en acción. Parece que la variante no es tan fuerte como se preveía. En todo caso, esto habrá que corroborarlo, pero son las primeras voces que se escuchan, son las primeras versiones que se escuchan acerca de esta variante que tiene en jaque al mundo entero. Aquí en España hay un brote de COVID entre los trabajadores del hospital de Málaga. Hay un total de 68 infectados y eso que se hicieron pruebas antes de la macro reunión. ¡Feliz mañana! En deportes tenemos cita con la Champions, el Atlético de Madrid y el Barcelona. No tienen margen de error. Todo esto tras una jornada liguera donde el Real Madrid no ha fallado y se mantiene a mucha distancia liderando la tabla de clasificación. El Levante definitivamente no ve una. Hombre, qué récord de Levante, 24 partidos sin conocer la victoria. No pasa del empate. Y bueno, hay mucha gente ya preocupada porque el equipo de continuar así sería al descenso. Y encontramos en Colombia a propósito una polémica que alcanza niveles de estado en el ascenso de segunda a primera división. ¿Sí? Un gol extraño en el último minuto. Bueno, ha desatado toda una polémica en Colombia. Gracias por seguir el Café Mañanero día a día y vamos también encontrando en las efemérides de hoy noticias para destacar en el ámbito de la música. Latinos 107. ¡Al tambor! Dios te bendiga, Panamá. Un saludo a Panamá, precisamente. Bueno, lo hacemos con esta canción de esa salsa que canta precisamente a lo local, que recoge lo popular. Así estamos arrancando el Café Mañanero en esta mañana, cuando tenemos también novedades en lo que tiene que ver con el repertorio del grupo Niche. Nos está entregando una canción nueva que se titula La Culebra. Y así vamos precisamente a presentarles nuestro saludo musical en el día de hoy, con las novedades que encontramos en el mundo de la salsa. En muchas ocasiones he defendido la salsa como el género musical que representa a los inmigrantes, porque precisamente es un invento de inmigrantes. ¿Dónde se dio? Pues en la ciudad de Nueva York. Inventaron inmigrantes puertorriqueños, cubanos, dominicanos, caribeños en general y de otras partes. Vamos entonces a dar cuenta de lo más reciente que tiene el grupo Niche en el mercado. Estamos hoy desarrollando un programa especial entre festivo. Ya vamos a ir precisamente con nuestro comentario editorial o nuestro monólogo de actualidad. Pero antes, repito, les presentamos nuestro saludo musical al mejor estilo del Café Mañanero. Y es precisamente con el grupo Niche que nos presenta a La Culebra como lo nuevo de su repertorio. La Culebra, así se titula lo nuevo del grupo Niche. Recordemos, es un grupo ganador del Latin Grammy en el apartado de salsa y ganador del Grammy en el apartado tropical de los Grammy Anglo. Ha sido un año espectacular para el grupo Niche, así que enhorabuena. Buena. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM, 107.9. Comenzamos nuestro comentario editorial, nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Lo primero que miramos tiene que ver con la celebración del Día de la Constitución en España, este 6 de diciembre. La Constitución española está en los 40 años. Es una fecha muy especial y muchos dicen que es hora de reformarla. Y si bien es cierto, hacía parte del discurso del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace algunos años, hace 3 años, 4 años, pues por lo visto ya no piensa lo mismo, porque ayer lo que pronunció con motivo de la celebración de tal fecha es que hay que salvaguardar todos los artículos de la Constitución y eso implica desde luego que no hay que cambiar nada. Yo no soy jurista, no sé si hace falta cambiar algo, pero hay algunos sectores que reclaman. Debo decir y aclarar que quienes reclaman reformar la Constitución son sectores de izquierda y también sectores independentistas. En todo caso, ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció al respecto y nos quedó la sensación de que no está en estos momentos con interés de reformar la Constitución. Yo creo que hoy es un buen día para reivindicar y recordar todo aquello que nos trajo la Constitución después de un tiempo infame, de una dictadura muy prolongada durante años en nuestro país. La Constitución nos trajo derechos, libertades, donde había entonces una dictadura. Nos trajo concordia, nos trajo convivencia, donde antes había odio y había tiranía. Nos trajo también nuestra pertenencia a la Unión Europea, donde antes había ostracismo y había un aislamiento por parte del país. Y costó mucho. Creo que si hoy tenemos que reivindicar el hacer de alguien es de los miles y miles, millones de compatriotas, de padres, madres, abuelos y abuelas que hicieron posible la Constitución. Y porque nos costó mucho, y costó mucho a esas generaciones, creo que las generaciones que ahora recogemos su testigo, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestra Constitución. Cuidar nuestra Constitución. Y cuidar nuestra Constitución, a mi juicio, significa cumplir de pe a pa todos los artículos de la Constitución, del primero al último, todos y cada uno de los artículos de la Constitución. Esto es lo que quisiera hoy decir en un día importante para la democracia española. Con motivo de la celebración del aniversario número 43 de la Carta Magna, que actualmente le concede los derechos y deberes a los ciudadanos del pueblo español. Bueno, por otra parte, se destaca en el contexto de la actualidad la entrada en vigor de la exigencia, por ejemplo, en comunidades como Valencia, del certificado COVID. De tal manera que aquellas personas que no se habían vacunado han tenido que correr a hacerlo porque de lo contrario no pueden acceder a determinados lugares, especialmente aquellos con aforo para más de 50 personas, en el caso, repito, de la comunidad valenciana. Y así en otras comunidades autónomas, tengo entendido que son unas 9 las que de momento están exigiendo el certificado o pasaporte COVID. Pero nos encontramos con una situación muy preocupante para las personas inmigrantes que no tienen los papeles, ya que en algunas comunidades, como en Castilla-La Mancha, pues no tienen derecho a la vacuna. Y si lo que se busca con el certificado COVID es demostrar que la persona está inmunizada. Es una situación ajena a la voluntad de los migrantes. No hay quien les defienda, no hay quien diga nada sobre este particular. Pero hoy vamos a estar escuchando precisamente en el Café Mañanero voceros del sector denunciando esta problemática. Repito, personas inmigrantes en situación irregular que están preocupadas porque no pueden obtener el certificado COVID que se les está exigiendo para acceder a determinados lugares. Y claro, no lo pueden demostrar no lo pueden presentar porque no están vacunados y no porque sean negacionistas, ni antivacunas, ni nada por el estilo. Sencillamente obedece a la discriminación que hay en algunas comunidades autónomas donde los inmigrantes en situación irregular no tienen derecho a la salud, la denominada salud universal, no tienen derecho a las vacunas. Esto debería planteárselo el gobierno a nivel general, porque en muchos países, independientemente si el inmigrante está en situación irregular o lo contrario, pues se les da el derecho a la vacuna, porque es una cuestión de salud, no solamente por la salud ya del inmigrante, sino de toda la sociedad, porque de una u otra forma tiene relación con el resto de ciudadanos y esto compromete la salud. ¿Qué va a pasar con las personas que no tienen acceso a las vacunas? Me refiero a las personas que están administrativamente en situación irregular y que por esa mera condición no tienen derecho a las vacunas. Es una de las preocupaciones que genera precisamente la exigencia del certificado COVID y que cada día está entrando más en vigor en el territorio español. Vamos inmediatamente a repasar las noticias más importantes del día. Y gracias de antemano por estar con nosotros. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La defensa de Juan Carlos I, rey emérito, ha argumentado este lunes ante el Tribunal Superior de Londres en que las cortes inglesas no tienen jurisdicción sobre la demanda por presunto acoso presentada por Corina Sutsayen contra el rey emérito de España. En materia de inmigración, el número de migrantes que ha muerto en el mar Mediterráneo en su intento por llegar a las Islas Canarias suma en 2021, con cifras hasta el 3 de diciembre, un total de 937 personas fallecidas, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, quien ha alertado de que se trata del el mayor número registrado desde que se recogen estos datos en 2014. Los datos de este organismo recogido por la agencia Europa Press también señala que el 80% de estas vidas que se han perdido son de niños. Estamos hablando de 214 víctimas. Y también se destacan las cifras de mujeres. El tema lo vamos a estar abordando más adelante. Del contexto latinoamericano, el Congreso peruano verá este martes si abre su quinto proceso de destitución contra un presidente en 5 años, en esta ocasión contra Pedro Castillo, una opción que parecía lejana hace días, pero que ganó fuerza ante la incapacidad del mandatario para responder sobre sus reuniones irregulares fuera del Palacio de Gobierno. El Congreso, dominado por sectores de la derecha y la ultraderecha muy hostiles al presidente, iniciará formalmente la destitución, que se denomina vacancia según el lenguaje político peruano, si obtiene 52 votos en una Cámara compuesta por 130 legisladores. En noticias del mundo, el Parlamento del Reino Unido investigará el hallazgo de trazas de cocaína encontradas en sus eslavos o en sus baños. El presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, avanzó este domingo que informará a la policía para que investigue la revelación del diario de Sunday Times, que asegura que 11 de 12 lavabos sometidos a prueba en el Palacio de Westminster dieron positivo por esto, por restos de droga. Eso es lo que recoge además la agencia EFE. Y en deportes, hoy turno para el Atlético de Madrid y el Barcelona. Se juega en la vida en Champions. Sí. Champions League. Las cosas definitivamente no andan bien para el Barça, que perdió a propósito en Liga. El primer partido que pierde el Barça en la era Xavi Hernández. El Atlético de Madrid va a visitar al Porto. El Real Madrid enfrentará al Inter de Milán. Son los compromisos para hoy. Sí. Compromisos para hoy. Y bueno, le estaba comentando que el Barcelona también se juega la vida. El Barça juega mañana. Aclaro. Juegan hoy entonces el Atlético de Madrid, sí, efectivamente. El Real Madrid. Esos son los compromisos, repito, pendientes para la jornada de hoy. Sí, porque el Villarreal juega también mañana, al igual que el Sevilla. Es decir, este miércoles tendremos tres partidos, hoy dos en Champions, hablando de los representativos del fútbol español. ¡Feliz mañana! Gracias por acompañarnos. Aquí está el Café Mañanero. Es un placer compartirlo. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Para continuar compartiendo el Café Mañanero, aquí estamos y ya vamos precisamente con los segmentos. Un apartado muy especial de nuestro programa. También con las entrevistas, el repaso de los titulares de los principales periódicos, tanto de España como de América Latina. De manera que entramos en materia, vamos entonces con Carlos Angulo, que ya nos trae el nos trae a esta hora de la mañana la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica nos encontramos con que se conmemora desde hace ya 9 años, desde el año 2012, por iniciativa del Fondo Internacional del Medio Ambiente. El 7 de diciembre se conoce como el Día Mundial del Suelo y se conmemora con el objetivo de valorar la importancia de cuidar, proteger y preservar lo que es el sustrato que da vida a los vegetales y que tanto está siendo afectado hoy día por el cambio climático. La salinización y la solidificación son procesos de degradación de los suelos que se han convertido en una gran amenaza para los ecosistemas, que han sido reconocidos como parte de los problemas más importantes que se tienen que afrontar en el año 2021. En el Día Mundial del Suelo, el lema apunta a crear conciencia acerca de la importancia de proteger los ecosistemas para mantener el equilibrio y la salud, puesto que el estado y el bienestar de los humanos está dado para lograrlo fundamentalmente por la protección de los suelos y lograr que estos participen en una recuperación que sea estable a futuro. Gracias, Carlos. Vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. A partir de hoy, todos los viajeros internacionales, estén o no vacunados contra el COVID-19, para poder entrar a los Estados Unidos deberán presentar un examen negativo realizado 24 horas antes. Los viajeros extranjeros de cualquier otro país, además del examen negativo, tienen que estar vacunados para poder ir a los Estados Unidos. Las autoridades aceptarán tanto las pruebas PCR como las de antígeno, también conocidas como pruebas rápidas. Al llegar a Estados Unidos, el viajero no necesitará hacer una nueva prueba contra el coronavirus. Sin embargo, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, conocidos también como CDC, ofrecerán test gratis contra el COVID-19 para detectar casos de variante Omicron a quienes arriben al país. Por el momento, las restricciones son exclusivamente para vuelos internacionales. Los viajes domésticos siguen realizándose sin ningún tipo de restricción o control en particular. Continuamos en el Café Mañanero con Adolfo Jiménez del Río, que a esta hora nos trae el tema político del día. Esa es la forma como vamos abordando la actualidad en nuestro programa. El tema político del día. Y bueno, también en breve estaremos compartiendo ya los demás segmentos de nuestro programa. Hablamos desde luego de la nota en el apartado del entretenimiento que con frecuencia nos trae Nicky Cuervo. Igualmente, Rancel Lavata. Y ahora sí, Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. En el tema político del día tenemos la decisión que han tomado algunos partidos políticos para votar en contra de la moción de vacancia presidencial en Perú. Y es que recordemos que ya prácticamente no es ninguna incertidumbre, porque ya el país está acostumbrado a que durante la pasada legislatura cayeron 3 presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Manuel Merino. Y supuestamente tampoco era extraño que cayera Pedro Castillo. Pero uno de los partidos, más exactamente Perú Libre, rechazó contundentemente la moción de vacancia presidencial promovida e impulsada por los sectores fascistas del país. Y reconoce, eso sí, tener discrepancias serias con el gobierno de Pedro Castillo. Un Pedro Castillo que ya no sabe a qué lado mirar, si a las derechas o a las izquierdas, para sostenerse en el poder. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué tiempo durará esta incertidumbre de Perú para poder mantener en vilo la presidencia de Pedro Castillo? Y también nos preguntamos si Pedro Castillo continúa en el gobierno y es uno de los partidos políticos que más discrepancias tiene con él, el que lo apoya, que hará comprometida su legislatura. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora con Nicky Cuervo, que nos trae el avance de el entretenimiento. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Avril Lavigne asegura que Olivia Rodrigo revivió el rock and roll en las listas. TikTok ahora te permite darle propina a los artistas directamente con Creator Next. Robbie Williams será interpretado por un mono en película biográfica. Jennifer Lawrence pierde un diente al grabar la película Don't Look Up. Billie Eilish estrena el video de la canción Male Fantasy. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky Cuervo, con ese apartado muy interesante. Bueno, y continuamos dándole vuelta a este apartado. Es el momento para volver a escuchar a Carlos Angulo, que nos trae el calendario. Sí, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Sí. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Aviación, mientras que este 7 de diciembre se están cumpliendo ya 80 años del ataque por parte de Japón a la base naval de los Estados Unidos de Pearl Harbor en la isla de Hawái. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy el cantante y presentador español Bertín Osborne está cumpliendo 67 años de edad, al igual que el reconocido actor británico Nicholas Hoult, quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 32. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Latinos FM. suena tu música. Latinos FM. Música latinoamericana aquí en Latinos FM, como no puede ser de otra forma. Estamos escuchando una de las clásicas del repertorio de Celia Cruz, Oye Cómo Va, al ritmo de cha-cha-cha. Willy Chirino, otro de los artistas cubanos radicado en los Estados Unidos, compartió en redes sociales una fotografía junto a la emblemática Celia Cruz, que provocó de inmediato un gran número de reacciones y comentarios elogiando el talento y el significado de ambos artistas para Cuba, momentos que vuelven a ser muy sensibles. Saben perfectamente que Celia Cruz fue una voz representativa de esa Cuba que quiere la libertad fuera y dentro del país. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Igualmente, las noticias del entretenimiento, el avance de Latino Deportes. Y por otra parte, también daremos cuenta de otros apartados para el día de hoy, como el asesoramiento jurídico con la abogada Luz Piedraíta. Y también estaremos con las entrevistas. ¿Qué pasa con los inmigrantes en situación irregular que debido a esa situación administrativa no tienen derecho a las vacunas? Hay preocupación porque, como bien se sabe, para acceder a determinados locales de algunas comunidades autónomas, entre estas la comunidad valenciana, y hago la salvedad, este problema no se está presentando en la comunidad valenciana, pero sí en otras comunidades autónomas, donde los inmigrantes, por su situación administrativa, es decir, por no tener los papeles, no tienen derecho a las vacunas. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Feliz día para todos. Aquí estamos en el Café Mañanero. Vamos a continuación a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Cómo viene la prensa en el día de hoy? Pues vamos a saberlo inmediatamente. El diario El País destaca en su portada: el Día de la Constitución exhibe la falta de consenso para su reforma. El Mundo, por su parte, destaca: Batet y los socios de Sánchez minan el Día de la Constitución. Fotografía de portada para Pedro Sánchez. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Periódicos de este martes, 7 de diciembre. El diario El Clarín de Argentina titula: impulsado por Lauteut, se dividió el bloque del radicalismo en diputados. Fotografía de portada: Papá Noel, por favor, trae municiones. Más adelante estaremos explicando esta fotografía. Es un pedido. Con ese pedido, el congresista republicano Kentuck se mostró de cara a la Navidad y posaba precisamente con un rifle. Lógicamente es defensor del uso de las armas. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. El diario Mercurio de Chile destaca hoy en su portada: CACS lanza nuevo plan de gobierno con rebaja progresiva de impuestos y tolerancia cero a la violencia contra la mujer. Será presentado hoy a las 8:30. Pese a la llegada de Omicron, el país, toda la capital avanza, apertura inicial con mayores aforos en reuniones y eventos. El repaso de la prensa latinoamericana nos lleva también hasta el Perú, donde el diario El Comercio destaca hoy en su portada: disidentes definen hoy si se admite a debate la vacancia. Entre tanto, el diario El Comercio de Ecuador destaca en su portada: Independiente, más cerca de la gloria, en referencia al fútbol ecuatoriano. Más migrantes arriban al país para pasar con sus familias en diciembre. Se refieren a los migrantes ecuatorianos que regresan al país con motivo de la temporada navideña. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia, que destaca hoy en su portada: Guaidó pasa por el tramo más duro de sus 3 años de gobierno interino. Su liderazgo enfrenta un caso luego de la ruptura con varios sectores de la oposición. El diario analiza la situación del líder opositor venezolano. Viajeros deberán presentar carné de vacunación para entrar a Colombia. Se aprobó polémico artículo que es calificado como censura a la prensa. La iniciativa fue respaldada en la plenaria de la Cámara por 73 votos a favor y 51 en contra. Seguimos repasando los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta la prensa de Bolivia. Atención a los titulares del diario El Correo. Feminicidio sacude a Culpina. Es el sexto en Chuquisaca este año. Continuando con más periódicos de América Latina, llegamos también hasta la prensa venezolana, donde el diario El Nacional titula: El chavismo pretende ganar por fake las elecciones en Barinas. Fiscal de la Corte Penal Internacional advierte que su trabajo no pretende un cambio de régimen en Venezuela. Y finalmente, el diario El Caribe de la República Dominicana titula: El tiempo se le viene encima a la Junta Central Electoral para modificar leyes. Hay un titular más: destituyen a ministra de la Juventud y a cónsul de Haití. Son los titulares de los principales periódicos. Volvemos a la prensa deportiva. Bueno, Adolfo Jiménez del Río concretamente nos trae el avance de Latino Deportes. Recuerden que es un apartado que estaremos desarrollando a partir de las 9:30 de la mañana, es decir, sobre la última media hora de nuestro programa. De manera que a esta hora de la mañana, Adolfo Jiménez del Río nos actualiza en los deportes, donde hay mucho que contarles. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos el último partido de la jornada 16 entre el Athletic de Bilbao y el Getafe. Pálido encuentro, donde realmente notamos que iban ambos equipos por el 0-0. Triste cuando vemos este tipo de partidos en una liga tan interesante y tan importante como es la española, en donde ya el Real Madrid prácticamente lo consideran el super favorito de esta liga al haber derrotado en Anoeta a la Real Sociedad 1-2. El Barça cayó y el Atlético de Madrid también. Se alejan mucho más de las posiciones y de las opciones de pelear esta liga. Quizá el Barça más que el Atlético de Madrid. Continuamos con la Champions. porque hoy arranca la última jornada de la fase de grupos y ya los que quedaron se van para los octavos de final. Están, eso sí, todavía en cierta incertidumbre, tres equipos españoles, el Barça, el Atlético de Madrid y el Sevilla. Continuamos con la Copa Davis, porque Rusia demostró su poderío en esta competición, arrasando totalmente a la mismísima Croacia en la gran final. Y ya está con tres títulos muy cerca de los cinco de España. Y en la Fórmula 1, tremendo estrellón, le propinó Verstappen a Hamilton y quedaron exactamente con la misma cantidad de puntos para pelearse la gran final en Abu Dhabi. Y el escándalo monumental en el fútbol colombiano, donde quizás las apuestas por muchos millones afectan el profesionalismo de este deporte. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con Nicky Cuervo, que nos trae la segunda parte del entretenimiento. Nicky Cuervo, a esta hora de la mañana en el Café Mañanero, con más actualidad y entretenimiento. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza, deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Robbie Williams será interpretado por un mono en película biográfica. En una de las elecciones más curiosas de casting, Robbie Williams será interpretado por un mono de CGI en su película biográfica. Finalmente, se entregaron más detalles sobre la esperada película biográfica sobre el músico británico. Sin embargo, estas podrían no ser las que sus fanáticos esperaban. Y es que tras los rumores, se confirmó que será un mono digital el encargado de interpretar a Robbie Williams en esta adaptación de su vida y carrera. Lo que era un curioso rumor que todos creían que terminaría siendo una broma, finalmente se confirmó. Deadline reveló que será un mono creado por CGI el encargado de interpretar a Robbie Williams en su película biográfica. Este llevará el nombre de Better Man y se comenzará a grabar en Australia a comienzos del 2022. Jennifer Lawrence perdió un diente al grabar Don't Look Up. La actriz, que ya había contado que sufrió una lesión grabando Don't Look Up, ahora reveló otra anécdota en medio de esta cinta. La actriz protagoniza esta cinta junto a otras grandes estrellas del cine, tales como Leonardo DiCaprio, Timothy Chalamet, Meryl Streep, Johan Hill, Cate Blanchett y la cantante de pop Ariana Grande. En febrero, se supo que la actriz la habían golpeado en el ojo con un vidrio. Esto debido a una acrobacia en el set que provocó que se detuvieran las grabaciones de la película. Pero ahora, la actriz reveló otra desgracia en el marco del estreno de Don't Look Up en la ciudad de Nueva York. Esto porque reveló que en realidad habría sufrido otra lesión mientras filmaba la película. Según reporta Josh Jarrett, en una de sus mayores luchas personales durante el rodaje fue perder un diente. Perdí un diente al principio de las grabaciones, dijo Jennifer Lawrence, explicando que una de sus carillas se cayó y no pudo ir al dentista hasta el final de la película. Así que tuve que filmar la mayor parte de la película sin dientes. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Escuchas Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Momento para escuchar a Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las redes sociales? Carlos Angulo tiene la respuesta. Usuarios tanto de Twitter como de Instagram en España y el mundo, nos encontramos con que Estados Unidos está siendo comentado por anunciar un boicot diplomático para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. La Casa Blanca anunció el día de ayer lunes que no enviará a ningún funcionario o representante a los Juegos Olímpicos de Invierno, citando los abusos contra los derechos humanos por parte del gobierno chino. Los atletas estadounidenses pueden asistir porque el equipo de Estados Unidos no quiere sacar a los atletas porque han estado entrenando duro durante años, más informó que no apoyan la realización de estos juegos en este país debido al historial de derechos humanos de China. Entre otro de los nombres tenemos el de Marvel Studios, quien confirmó la secuela de la cinta de Shang-Chi, anunciando que el director de la primera parte volverá para una segunda cinta que se estrenará aproximadamente en el año 2023. Entre otro de los nombres más importantes, tenemos en las tendencias el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre de la actriz Jennifer Lawrence, está siendo comentado por los usuarios, luego de que se dieran a conocer las primeras imágenes de la ganadora del Oscar en la alfombra roja, estando embarazada, mientras promociona su nueva cinta de Netflix, Don't Look Up, que llegará a la plataforma el próximo 24 de diciembre, junto a Leonardo DiCaprio y Meryl Streep. Entre otra de las tendencias nos encontramos con el nombre de Henry Cavill, al igual que el de Camila Cabello, quien se anunció que será nada más y nada menos que la telonera de Coldplay durante su gira por Latinoamérica, luego de que anunciasen fechas en Brasil, Colombia, Perú, Chile y cerrarán en Buenos Aires en el estadio de River Plate en 24 de octubre del 2022, en parte de la gira mundial de su más reciente álbum Music of the Spheres. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y continuamos ya con la voz de la comunidad. Pero antes, un importante mensaje a tener en cuenta. Hay un sitio en esta ciudad ideal para visitar en esta época del año. Estamos hablando del restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Es para disfrutar buena gastronomía de Brasil y Ecuador. Le está deseando a todos sus clientes unas felices fiestas. Hay que aprovechar además el menú que tiene, ideal para cenas de empresas, igualmente comidas, también por supuesto cenas familiares. Restaurante Yacaré, que entre otras cosas ya tiene listo también el menú de Nochebuena y Nochevieja. Vamos entonces con el apartado de la voz de la comunidad. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Con Edith Espínola, del Servicio Doméstico Activo, también pertenece a la Red de Mujeres Latinoamericanas en Valencia y a otras instituciones. Una mujer muy activa que estaba precisamente participando en este foro. Bueno, Edith, quisiera primero conocer tu impresión de lo que ha sido el foro. A ver, la participación política de las personas migrantes, en especial las mujeres que estamos absolutamente invisibilizadas, es importante que ocupen estos espacios, que sean apoyadas por las instituciones para elevar su voz y las estructuras que nos atraviesan, nos explotan, que sean visibilizadas por todas las personas. Por eso es importante participar, que se escuche lo que estamos hablando y por sobre todo que a través de estas voces elevadas se produzcan los cambios para la mejora de la vida de nosotras. ¿Qué dificultades detectas para la participación o para una mayor participación de las mujeres en la política en España? Y ya sabe que me refiero concretamente de mujeres inmigrantes. A ver, las barreras son muchísimas, comenzando por una ley de extranjería que es racista y criminal y que coloca a las personas en una situación de abuso y explotación. También tenemos la falta de acceso muchísimas veces al empadronamiento que te bloquea tener el acceso a una vivienda digna, a una sanidad tan necesaria en este momento donde muchísimas personas migrantes no han tenido el acceso a la vacuna, sabiendo que hay una nueva variante y que se está repercutiendo a nivel Europa, a nivel mundo, en el bloqueo de la vida que todas nos merecemos. También hay que tener en cuenta que los espacios de participación están pensados para las personas que tienen un trabajo normal, como nosotras decimos, de 8 horas, donde yo puedo realizar una vida después. Las personas migrantes generalmente trabajamos en los puestos de servicios, en los puestos de cuidados, que utilizan nuestros cuerpos y que nos someten a una esclavitud moderna, como son las trabajadoras internas, como son los jornaleros y son las personas que trabajan en los puestos de servicio de repartida de comidas, que están esclavizados en estos puestos precarios, donde no tienen la posibilidad de participar por mucho que estén preparados. Cuando te escuchamos decir estas cosas de que no tienen acceso a la vacuna, a estas alturas de la pandemia seguramente le sorprende, pero Edith está precisamente en contacto con un colectivo que muchas veces no se atreve o se ve limitado a la hora de solicitar, por ejemplo, incluso los servicios sanitarios. Quisiera conocer más detalles de esta situación que se está presentando en el colectivo inmigrante. Por ejemplo, un claro ejemplo es la comunidad Castilla y León, específicamente Segovia, donde yo resido. En las personas que no tienen papeles no tienen acceso a la vacuna porque no tienen una tarjeta sanitaria, por lo cual no pueden estar vacunadas. Son personas que ejercen los cuidados y que tienen que irse a otra comunidad, por ejemplo, a Madrid, a vacunarse. Esto es algo que ya veníamos cuestionando, denunciando desde el inicio de la pandemia, que las personas que son llamadas esenciales, como las cajeras, las cuidadoras, las que están en ayuda a domicilio, no están prioritarias a la hora de la vacunación, siendo que son personas que están haciendo este servicio tan importante, porque ¿quién no quiere a su familia? Cuando contratamos una trabajadora del hogar, la contratamos para que cuide lo que más amamos. Y si no le brindamos, y nosotros mismos, los empleadores, no exigimos que estas personas y sus familiares estén vacunados, entonces no estamos haciendo realmente el cuidado colectivo que necesitamos todos para salir de esta pandemia. Pero esta situación se puede agravar para estas personas migrantes, porque lo que van a exigir a partir de ahora es precisamente el pasaporte COVID, el certificado COVID. Si no lo tienen, ¿cuál es el escenario al que se pueden enfrentar entonces estas personas migrantes? Las personas migrantes ya están en una situación de exclusión, de discriminación constantemente. Si a otra vez le sumamos el hecho de que nos van a exigir una tarjeta, nos van a exigir una tarjeta de vacunación, como nos exigen la tarjeta de residencia para transitar libremente como cualquiera, lo que va a hacer es que las personas se oculten, que sigan trabajando y que directamente no salgan a la calle, como en tiempo de pandemia. Hay muchísimas compañeras que durante la pandemia, tenemos el caso específico en CEDOAC, una compañera que estaba sin papeles, que ahora por suerte ya los tiene, en marzo del 2020 hasta agosto hasta el 8 de agosto del 2020, ella no salió a la calle. Solamente durante la pandemia, cuando todavía no estaba la vacuna, y ahora que va a estar la vacuna y que se va a exigir, por ejemplo, en Austria sí es que está exigiendo que a partir de febrero del 2022, si no estás con la vacuna, no puedes salir a la calle. Entonces, eso va a suceder también aquí. Es más fácil excluirles a los que ya están excluidos, que son alrededor de unas 600.000 personas que están sin papeles en España, que es más fácil excluirle y tenerle como lo que son mano de obra barata para el consumo y el sostenimiento de la población. ¿Cuál es el llamado entonces a las autoridades españolas teniendo en cuenta esta situación? ¿Cuál es el llamado? Que se regularice masiva y permanentemente a las personas sin documentación, que se les dé acceso a una sanidad, que se les dé acceso a una vivienda digna, porque somos sujetos, no somos objetos, y exigimos una justicia social. Edith, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, son las cosas que vamos descubriendo en este foro. Para eso sirven precisamente este tipo de eventos, para conocer la realidad de la población inmigrante que va más allá de la participación en política. Y me refería concretamente al foro Participación Política de Mujeres Migrantes, que se celebró el pasado viernes en el Centro Cultural Bancaja, aquí en Valencia, y donde concurrió un gran número de representantes de colectivos inmigrantes. Y bueno, estuvimos dialogando con muchos sectores y nos encontramos con esta situación tan particular que se está presentando en Castilla y León, donde los inmigrantes en situación irregular no tienen derecho a ser vacunados. Y ahora que se empieza a exigir el certificado COVID por todas partes, pues es una preocupación añadida. Seguimos en nuestro programa dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento. Ya vamos a entrar con nuestro apartado de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Recuerden, todos los martes en el Café Mañanero estamos acompañándoles con la información de interés para la población inmigrante. Ya vamos a entrar entonces en contacto efectivamente con este interesante segmento. Nos acompaña la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia y perteneciente al Colegio de Abogados de esta ciudad. Todos los martes en el Café Mañanero nos informa acerca de la ley de extranjería. Nos asesora. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. No estoy seguro de... Bueno, tenemos algún inconveniente. Un momento, abogada. Vamos a ver si tenemos... Logramos superar alguna falla que se nos ha presentado por aquí. Entramos en materia. Recording in progress. Bueno, yo creo que ya estamos en contacto con la abogada Luz Piedrahíta. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Hoy vamos a abordar. Sí, ahora sí que le estamos escuchando perfectamente. Hoy vamos a abordar un tema muy recurrente y que además es la alternativa para muchas personas en regularizar su situación en España, aunque es un mecanismo internacional que está reservado para personas perseguidas políticamente o que en sus países corren riesgo de muerte. Es una forma de garantizarles el derecho a la vida. Estamos hablando del derecho al asilo y refugio o protección internacional. Abogada, primero vamos a poner en contexto a nuestra audiencia de la situación que se está presentando en España, porque esto nos ayuda a entender la importancia del tema que estamos abordando. Que primeramente los oyentes deben saber que la protección internacional es un derecho que no se le cierra a nadie, que todo ciudadano extranjero puede solicitarla, pero que quede claro, y como también lo ha dicho Jorge, se debe cumplir una serie de características. Ahora bien, es verdad que vamos a ir a policía, donde vamos a tener esa primera cita, nos van a dar un número de NIE, van a escuchar nuestra historia, aportaremos nuestras pruebas, y por un periodo de tiempo determinado nos van a dar esta autorización. Quiero enfatizar hoy el derecho que se tiene o no se tiene a poder trabajar con esta solicitud de protección internacional. ¿Por qué? Porque estoy viendo muchos casos en los que se está yendo en contra de lo que dice la normativa. Hay que tener en cuenta y que se pongan en contexto todos los oyentes que cuando tengo esta protección internacional es solamente una solicitud, que en los primeros 6 meses tengo una hoja blanca. Con esta hoja blanca tengo número de NIE, puedo estar residiendo en España, pero no puedo trabajar. Es importante porque estoy viendo que mucha gente se está dando de alta en seguridad social para trabajar sin tener este derecho. Este derecho solamente se adquiere pasado los 6 meses desde que tengo esta hoja blanca o resguardo blanco. Abogada, entonces, para hacer claridad, con la solicitud no es suficiente para trabajar por lo menos durante el periodo de los primeros 6 meses. Correcto, Jorge. Quiero que los oyentes también lo tengan claro, aunque también lo dice en el documento y nos lo informan en policía. En los primeros 6 meses no vamos a poder trabajar. Posteriormente sí que voy a poder trabajar. Tendré que renovar mi tarjeta otra vez de asilo, esta protección internacional, hasta que realmente salga mi solicitud favorable. Permítame un paréntesis, abogada. Entonces, en esos 6 meses... de acuerdo a la norma, ¿de qué vivirá la persona? Las personas pueden acudir a servicios sociales, acudir a, por ejemplo, Cáritas, Cruz Roja, que allí a las personas que tienen protección internacional o que están en esa solicitud los van a ayudar. Les van a dar un sustento económico, no es gran cantidad, pero les ayuda. Y también les pueden dar mensualmente o semanalmente con qué comer. Eso es importante. Si tienen niños, les pueden dar ropa, víveres para los bebés. Es importante que sepan que no los van a dejar desamparados, aunque es complicado, pero España les ayudará en lo que más pueda. Importante también, Jorge, ¿qué va a pasar si me deniegan esta solicitud de protección internacional? ¿Podré seguir trabajando? Sí, siempre y cuando haya adquirido este derecho a trabajar. Estoy viendo el siguiente caso, que me han denegado el asilo, no he cumplido los 6 meses con esta hoja blanca y sigo y quiero trabajar. Lastimosamente no va a poder trabajar. Va a poder pedir al Estado español bajo un recurso que puede seguir viviendo en España, pero no puede trabajar. Si me han denegado esta protección internacional y yo ya he adquirido el derecho a trabajar, es decir, han pasado más de 6 meses con esta hoja blanca y después de esos 6 meses es cuando obtengo esta resolución desfavorable, ahí sí que voy a poder pedir en el recurso bajo una medida cautelar que pueda seguir residiendo en España y que pueda seguir trabajando. Es importante porque posteriormente vamos a encontrarnos con circunstancias que no sean nada agradables y que van a permitir o no poder tener un tipo de arraigo u otro. Es importante anotar, abogada, que es una vía que están utilizando muchos inmigrantes para regularizar su situación, y el gobierno español hace mucho rato se dio cuenta, y por esa razón la inmensa mayoría de las solicitudes las están denegando. Y nos preguntamos, claro, qué hacer precisamente cuando se deniega una solicitud de protección internacional. Pues en estos casos, cuando se deniegan, primero debemos saber y ser conscientes, como ya lo hace énfasis Jorge, que utilizamos un mecanismo que no nos corresponde, simplemente es un medio para alcanzar un fin, estar en un periodo de tiempo regular en España. ¿Y qué pasa si nos deniegan esta protección internacional? Tenemos dos vías. Primero, un recurso de reposición, en el cual no es abogado, ni el abogado ni el procurador son obligatorios, aunque aconsejo siempre la orientación jurídica de un abogado. Y posteriormente, un recurso contencioso administrativo, que este contencioso administrativo, si la persona no tiene medios económicos, le sugiero que se acerque al Colegio de Abogados, o en este caso, Ciudad de la Justicia, para que solicite un abogado de oficio gratuito, porque si no, los costes de un abogado privado son costosos, ¿vale? Nuestros honorarios son bastante costosos. Entonces, que la gente sepa que hay un recurso en el cual podemos solicitar medida cautelar, poder seguir trabajando y residiendo en España, y sin ningún problema podemos seguir dados de alta y trabajar o bien como autónomo o en una empresa donde nos tienen contratados. Abogada, ¿cuál es el tiempo en el que puede tardar la administración para responderle a una persona que hace una solicitud de protección internacional? Esto varía, primero que todo, de la ciudad donde vamos a interponer esta solicitud. Por ejemplo, en Madrid tarda muchísimo tiempo. En Valencia, pues suele tardar también en darle una respuesta 6, 8, hasta 12 meses o más. Incluso ahora lo que se están haciendo, si no localizamos a la persona, nos envían una carta certificada con nuestra resolución, o la misma policía nos llama a nuestro teléfono de contacto y nos dice que nos pasemos por dependencias a recoger la solicitud. Entonces todo esto va a variar. Antes del COVID iba mucho más lento. Después del COVID, como no habían tanto turismo, las solicitudes se estaban resolviendo bastante rápido y ahora volvemos otra vez a ralentizar. Entonces digamos que es un poco más favorable. Aunque también es cierto que la solicitud vamos a tener respuesta más rápida en ciudades más pequeñas. Entonces, que la gente sepa que no voy a solicitarla ya y dentro de un año o puedo seguir teniendo el derecho a trabajar porque dentro de mucho tiempo voy a tener la denegación. No, hay que tener cuidado de dónde se solicita. Abogada, consideraciones importantes entonces sobre este tema que estamos tratando hoy. Importante que después de los 6 meses solamente sí o sí podré trabajar. Importante que si estamos pensando en trabajar para un arraigo laboral, que es lo que hasta ahora, digamos, pues se ha puesto de moda, este arraigo laboral solo va a ser posible si trabajo por cuenta ajena y por autónomo no vale. Y como siempre lo he dicho, asesorarse correctamente, no dejarse llevar por lo que hizo mi amigo o lo que dice el vecino. Cada caso y cada persona es un mundo. Y es una asesoría que se necesita, asesoría personalizada, porque cada uno es distinto. Para finalizar, precisamente queremos que nos recuerde, por favor, sus redes sociales y la manera de contactar con usted. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas, y mi número de móvil 658-969614. La abogada Luz Piedrahíta, repito, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece también al Colegio de Abogados de esta ciudad. Y bueno, la verdad es que en todos estos temas tiene ya una experiencia bastante dilatada especializada en el campo de la extranjería. Abogada, muchas gracias, muy amable, y que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, Jorge, gracias a todos. Un buen día. Qué bien, la abogada Luz Piedraíta en el apartado de asesoría jurídica. Vamos con otros segmentos del Café Mañanero. Vamos con el apartado del entretenimiento. Nos queda todavía el personaje del día. Bueno, nos queda todavía mucho café para compartir, de manera que la invitación es para que continúen con nosotros. Le damos entonces en la cordial bienvenida a Ransel Lavata. Estas Navidades, Latino FM, les desea a todos mil felicidades. Latino FM les desea felices fiestas. Continuamos el Café Mañanero con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado. Deliciosa gastronomía colombiana, abierto de jueves a martes. Descansan el miércoles. Es decir, hasta hoy, ¿no? Bueno, a todos sus clientes le está deseando unas felices fiestas navideñas. Ransel. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush número 19 en Benicalap. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Salón Mathieu. Señores, este fin de semana ha sucedido de todo. Vamos a empezar con Justin Bieber, que por fin logró realizar su concierto tan deseado allí en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita. Allí cantó algunos de sus éxitos más populares. Señores, el concierto del pasado domingo por la noche tuvo lugar aun cuando los defensores de los derechos humanos y activistas pidieron al astro pop que cancelara su actuación en protesta por los arrestos del reino y la represión a sus críticos. No pudo faltar el apoyo por parte de su esposa, quien publicó un video en Instagram en apoyo del cantante con las palabras "Vamos, amor". Otros videos, por cierto, en redes sociales mostraron a Bieber solo en el escenario vistiendo un traje rojo coordinado. A esto se suma también el cantante pop y R&B Jason Derulo, que se presentó antes de Bieber con bailarinas en pantalones deportivos y blusas holgadas. Jorge, hace solo unos años esto habría sido una escena impensable en Arabia Saudita, donde por cierto prevalecían las normas ultraconservadoras, los conciertos estaban prohibidos y los hombres y mujeres solteros eran segregados en los espacios públicos. Pues bien, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salam, está detrás de todos estos cambios radicales que buscan tan solo modernizar la sociedad, atraer inversiones extranjeras y crear empleos para los jóvenes. Y yo me sumo al apoyo de esta iniciativa porque ya venía siendo hora, de verdad. Enhorabuena a Justin Bieber también por haber logrado este concierto junto a Jason Derulo. Muy bien, chicos, bien por ustedes. Concluyo comentando un tuit de Anuel en apoyo a la carrera de Rochy Rete en República Dominicana. Tú eres un líder, brother. Vamos a sacarte esa visa, sí o sí, en nombre de Dios. Esto posteó Anuel en su cuenta de Instagram, corrigiendo que antes dije que era Twitter, junto a fotografías en compañía del dembowcero dominicano. Les recuerdo, para quien no conoce la historia de este dembowcero tan famoso, repito, Rochy Rete, que el mismo guardó prisión en la cárcel La Victoria. Y entonces se presume que por esa razón se le ha negado la visa americana en varias ocasiones. A todo esto, Anuel relató que la noche del domingo estaba en el barrio dominicano, donde Rochy le miró a los ojos y le dijo: "Yo soy Anuel en el 2016. Y le dijo: "La cabra, este hijo de Pi, se ganó mi corazón, en serio, porque yo me veo yo mismo en él". No entendí nada de este mensaje, el mensaje estaba un poquito, digamos, mal redactado, pero voy un poquito como a arreglarlo para que se me entienda del otro lado de los micrófonos. Anuel en 2016 visitó República Dominicana cuando Roche RD todavía no era tan reconocido en el género urbano. Miró a los ojos a Anuel. Anuel y Roche RD se miraron a los ojos y se intercambiaron palabras de afecto en cuanto a su futuro en la música, que por cierto Anuel logró trascender, Anuel logró llegar más allá en cuanto a su carrera, y él mismo le prometió en aquella época que le ayudaría. Les recuerdo que Roche RD está acusado de delitos informáticos allí en República Dominicana, motivo por el cual se le ha negado la visa en varias ocasiones para poder salir de República Dominicana. Bueno, espero que esto se solucione con el tiempo y que Roche RD logre hacer llegar su carrera más allá y la logre internacionalizar, así como lo desean sus compañeros del género. Recuerden que este segmento llegó a ustedes gracias a Barbonao en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Allí les espera Paula con un servicio personalizado y lo mejor en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea. Barbonao, el sabor de lo bueno. Al igual que el Chamo Barbershop con todos los estilos en la avenida de María Ross número 2 en Burjasot Godella, pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. El Chamo Barbershop, todos los estilos. Sean felices, bendiciones y continuar sintonizando el Café Mañanero también a través de Instagram en arroba el café con Jorge Rivera. Mucho, mucho, mucho amor. Gracias a Rance Lavata y Nicky Cuervo, le va poniendo el punto final al entretenimiento en el Café Mañanero. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. La cantante estadounidense Billie Eilish lanzó el videoclip de Male Fantasy de su último disco, Happier Than Ever. Su segundo disco de estudio cambia la propuesta tanto acústica como estética y nos muestra a una Billie nostálgica en un estilo más sobrio al que nos tenía acostumbrados. Desde el 26 de mayo de 2020, Billie nos ha mostrado no solo un concepto, sino que una evolución. El primer video que se desprendió del disco fue estrenado el 26 de mayo del 2020, un poema sonoro de Billie que habla sobre las opiniones que se vierten sobre lo que se dice, hace o deja de hacer. Not My Responsibility, My Future y el hit Therefore I Am le siguieron para cerrar la primera etapa de la cantante en la esfera pública. Una vez terminado el 2020, dejó de lado el verde de su cabellera para darle un paso al rubio fuerte que combinó con la vestimenta y la estética usada en los videos que estaban por venir, Your Power, Lost Cause, NDA y la potente Happier Than Ever, creada como un cortometraje, que le dieron forma a la siguiente etapa de la multiganadora de los premios Grammy. Hoy, después de anunciar un nuevo cambio de look, estrena un más sobrio video de Male Fantasy, la última canción del álbum Happier Than Ever. Y en el Café Mañanero vamos a escuchar esta canción, Male Fantasy, fantasía masculina. On the road, trying not to eat, distract myself with pornography. I hate the way she looks at me. I can't stand the dialogue, she would never be. That's satisfied, it's a male fantasy. I'm going back to therapy. Cause I loved you then, and I love you now, and I don't know how. Guess it's hard to know when nobody else comes around. If I'm getting Star. ¿Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza? Deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta, tanto para particulares como para empresas. Seriedad y responsabilidad. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día nos encontramos con el actor Charlie Cox, luego de que Marvel confirmase que volverá una vez más a ser el superhéroe Daredevil. El CEO de los estudios, Kevin Feige, hizo el anuncio durante una entrevista para la página Cinema Belt, junto con Amy Pascal, la productora de Sony, quien está a cargo de la nueva cinta de Spider-Man. Desde que Daredevil se suspendió en el año 2018 al acabar su tercera temporada en la plataforma de Netflix, los fans del universo cinematográfico de Marvel habían especulado sobre cómo podría regresar el icónico personaje. Aunque sin mayores precisiones, el director ejecutivo de Marvel Studios, Kevin Feige, demostró que lo que se había escuchado hasta el momento, los rumores eran ciertos, estableciendo que si fuese a ver Daredevil en los próximos proyectos, efectivamente sería Charlie Cox el actor quien interpretaría al superhéroe. Agregó de forma misteriosa que dónde lo veremos, cómo lo veremos y cuándo lo veremos aún está por verse. Evidentemente, Feige sabe más de lo que quiso hacer público sobre el futuro del abogado ciego Matt Murdock, pero al menos aseguró así que Charlie Cox volverá a interpretarlo a uno de los superhéroes favorito del MCU de una manera magistral en la gran pantalla, por lo que los fanáticos esperan que Daredevil pudiera hacer su aparición próximamente en los proyectos que ya se han anunciado para el estudio de Marvel. Gracias, Carlos Angulo, con el personaje del día. De inmediato vamos con el apartado deportivo Latino Deportes en el Café Mañanero. Es el cierre con broche de oro del Café Mañanero. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Aquí está la información deportiva que empieza con la Champions, porque tenemos dos interesantes encuentros en el día de hoy. En uno de ellos, el Atlético de Madrid se juega la vida ante el Oporto. Solo vale ganar. No hay oportunidad de ahora mismo de empatar. Cualquier resultado de esta naturaleza sería complicarse aún más la vida. El Atlético de Madrid. El otro equipo que juega hoy es el Real Madrid, que tiene una situación totalmente distinta. Está haciendo una liga, una temporada espectacular. Anda muy bien en liga. Es líder absoluto y con un margen muy importante que alcanzó a ampliar este fin de semana. Y todo porque también dentro de la semana anterior se jugó el partido que estaba pendiente, lo ganó. Y esto lógicamente le permite poner tierra de por medio en la tabla de clasificación. Hombre, las cosas siguen complicadas para el Levante. Definitivamente no levanta cabeza. Y ya son 24 partidos. Ha batido récord de un equipo en primera división sin ganar. No pasa de los empates. Aún hay tiempo para reaccionar, pero cada día se están complicando más las cosas para el equipo de Orioles. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Hausen Express, una nueva inmobiliaria en el mercado valenciano que está haciendo realidad el sueño de muchas personas. De facilitarle las cosas para que puedan adquirir esa hipoteca y, por supuesto, vivienda propia. Hausen Express, también para alquileres, traspasos, seguros y reformas. Hausen Express. Más información en hausenexpress.com. Y la dirección en Valencia es en la avenida Brujasot con avenida Peset Alexandre. Hausen Express. La información deportiva que también llega a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfaguir, número 7. Es un restaurante plenamente mediterráneo donde podemos encontrar platos típicos como la paella valenciana, todos los arroces y alternativas, entre las que se encuentran carnes a la brasa. Sí, carnes a la brasa. Ideal para celebraciones, Brasas y Calderos. Dispone de un salón comedor independiente, privado, para que allí pueda celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones y, por supuesto, por estos días, las cenas de empresa, cenas y comidas de empresa, igualmente familiares. Te esperamos en Brasas y Calderos. No lo olvides, Avenida Alfawir número 7, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante. Más información en restaurantebrasasycalderos.es. Bien, entramos en materia, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con el presente, que pasa por hablar de la Champions y, por supuesto, también de la Liga, porque hemos tenido una jornada número 16 que ha finalizado este lunes. Hay partidos que se quedan para el lunes y eso es lo que ha ocurrido. En todo caso, vamos a empezar con la Champions. Adolfo. Y bueno, Jorge, después de 5 jornadas durísimas en la Champions, parece ser que en esta última 6 se definirá absolutamente todo. Y es que está en entredicho la clasificación de 3 grandes equipos españoles, entre ellos el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla. Pasarán esta ronda como lo ha hecho el Real Madrid. Es cierto que hoy precisamente el Real Madrid a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu recibe al Inter de Milán, pero tiene la opción inclusive de perder y ya tiene asegurado su pase a octavos de final. Es decir, se está peleando únicamente la primera posición. Otro partido importante a las 9 de la noche es el del Oporto, que recibe al Atlético de Madrid. Precisamente un Atlético de Madrid de Simeone que tendrá que darlo absolutamente todo. Pero es que la complicación está, es que se enfrenta nada menos que a un durísimo Oporto del colombiano Luis Díaz y que espera también sacar adelante su partido en busca de la clasificación. Como mínimo pelean ya la Europa League. Y el PSG recibe al Club Brujas a las 6:45, a la misma hora el Leipzig al Manchester City, equipos que ya están clasificados como el City y el PSG. Y el Milán recibe al Liverpool, tremendo partidazo para el Milán, a las 9 de la noche. El Shakhtar al Sheriff a la misma hora, 9 de la noche, un partido sin ninguna trascendencia. El Dortmund recibe al Besiktas a las 9 de la noche. Un Dortmund también que está por fuera de estos octavos de final de la Champions. Recordemos cómo están las cosas en la tabla de clasificación del grupo del Atlético de Madrid, porque como bien lo dijo Adolfo, en el caso del Real Madrid ya las cosas están bastante claras. Es cuestión de definir si es primero de grupo o no. Ya eso es otro asunto. Pero lo interesante es clasificar. Bien, en este caso, el Liverpool tiene 15 puntos, totalmente clasificado, lleva el pleno. El Oporto tiene 5. El Atlético de Madrid, 4. Los mismos que tiene el Inter de Milán. Es decir, que los 3 equipos perfectamente pueden clasificar como segundo de grupo. ¿Qué tiene que hacer el Atlético de Madrid hoy? Ganar. Ganar, porque de lo contrario, pues sería complicarse la vida demasiado, dejar las cosas para otro encuentro. Bueno, vamos ahora a escuchar precisamente las declaraciones de los protagonistas. El Atlético de Madrid, que quiere ponerse al día, lo que ha estado buscando desde hace muchos años, luego de ganar la Liga, ya está en 2 oportunidades con el Cholo Simeone, es lograr ganar también la Champions. Ese es el propósito. Pero las cosas no fluyen de la misma manera en la Liga que en la Champions, siendo un torneo menor. Pero es verdad que también hay mucha más calidad. De manera que va a intentar hoy el Atlético de Madrid hacer historia, ¿no? Bueno, yo diría, entre otras cosas, que está acostumbrado a sobrevivir sobre las cuerdas, ¿no? El Atlético de Madrid es un equipo luchador, un equipo sufridor, y en esas circunstancias va a enfrentar el compromiso de hoy. El Cholo Simeone sabe nadar contra la corriente y esperemos que traiga un buen resultado de su visita al Oporto. No va a ser nada fácil, va a ser muy complicado. Vamos a escuchar a propósito al Cholo Simeone hablando de este compromiso de hoy. Era lo que decía en rueda de prensa en el día de ayer. Psicológica también es sentido. Son pocos días del partido que jugamos el otro día, el partido que vamos a jugar mañana. Evidentemente, cuando tengamos tiempo para trabajar, lo trabajaremos, las situaciones que creemos. Ahora, más que nada, intentamos hablar y obviamente encontrar los caminos que nos lleven a nosotros sentirnos bien en el campo, que eso es lo más importante y lo único que me importa, que nosotros nos sintamos bien en el campo, que nosotros podamos controlar el juego del partido y a partir de ahí las cosas naturalmente aparecerán. En cuanto a lo psicológico, un poco relacionado a esto que te digo, ¿no? Creo que el ganar siempre es saludable, hace bien y bueno, mañana tenemos un partido muy importante con un rival que compite muy bien, que está primero en la liga portuguesa. El Milan, si no me equivoco, también está primero en la liga italiana y bueno, estamos enfrentando en la zona a todos equipos que están muy fuertes, muy bien, y tendremos que llevar el partido donde nosotros creemos para poder hacerle daño. El Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, un equipo que sabe sufrir, que sabe precisamente batirse al límite, pero eso también tiene su riesgo. Esto en lo que tiene que ver con la Champions. Mañana juega el Barcelona, juega también el Sevilla y el Villarreal, y en el programa de mañana ya le estaremos ofreciendo más detalles. A continuación, Adolfo Jiménez del Río nos hace un resumen de lo que ha sido la fecha número 16 de la Liga Española de Fútbol. Y terminó la jornada 16 de la Liga Española anoche con un partido totalmente insaboro. Y es que realmente tanto el Athletic de Bilbao como el Getafe solo jugaron para empatar 0-0. Triste partido para dos grandes equipos de la Liga Española. Eso sí, vimos otros resultados impresionantes este fin de semana. Para algunos fue la gloria y para los otros el desastre. Comencemos con la gloria, que fue el Real Madrid, que venciendo a la durísima Real Sociedad en su casa, en Anoeta, 0-2, se convierte en más líder de esta liga y se convierte también en el superfavorito de llevársela. Otro difícil partido o durísimo partido fue para el Barcelona, que cayó contra el Betis en el Camp Nou, 0-1, y lo deja bastante alejado del liderato de esta liga. Y quizá en la cara de sus jugadores y las palabras de Jordi Alba, se ha perdido la esperanza de ganar esta liga. El Atlético de Madrid también ha recibido un tremendo susto porque ha caído ante el Mallorca 1-2. Remontada del Mallorca y con golazo de Kubo. Un Kubo que agradeció a las gradas el apoyo y a los hinchas que iban y que estuvieron en el Wanda Metropolitano por parte del Mallorca, y prácticamente también un agradecimiento por parte de su equipo. El Real Madrid juega por el Mallorca, pero pertenece al Real Madrid. El Sevilla, eso sí, venció al Villarreal 1-0 y demostró su potencia y las ganas de pelear esta liga. El Granada venció al Alavés 2-1. Un Granada que se recupera de cierta latencia que tenía en esta liga. El Elche goleó al Cádiz 3-1. Excelente presentación de un Elche que quiere alejarse de los puestos de descenso. Y el Levante no levanta cabeza. Es cierto que sacó un empate con el Osasuna 0-0, pero vale muy poco para las aspiraciones de salir del descenso. El Celta de Vigo, y con una jugada insólita por parte de Iago Aspas, quien se considera que ha hecho un acto picaresco que le puede llevar a cierta sanción, y lo hizo después de que hizo el gol ante el Valencia Club de Fútbol 1-0. Un Valencia Club de Fútbol que supo remontar y llevarse el partido 1-2. Espectacular la presentación del equipo valenciano. Y la tabla de clasificación queda de la siguiente manera: en la liga liderándola el Real Madrid con 39 puntos, seguido del Sevilla con 31, tercero el Betis con 30, cuarto el Atlético de Madrid con 29, quinto la Real Sociedad con 29, y cierran los puestos europeos el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano, donde vimos en los últimos minutos jugando a Radamel Falcao y que demostró que tiene la potencia de un equipo ganador. Ojalá siga demostrando que es la gran revelación del fútbol español. Y en la séptima posición ya encontramos al Barcelona con 23 puntos. El Valencia Club de Fútbol se sube a la octava posición con 22 puntos. Y el Villarreal se desgonza a la 13 con 16 puntos. Y por la parte de abajo, el Cádiz se sostiene con 12 puntos en la posición 18, el Getafe en la posición 19 con 11 y cierra el Levante con solo 8 puntos. 8 puntos apenas el Levante. Efectivamente, vimos al Tigre Falcao reaparecer con el Rayo Vallecano luego de más de un mes fuera de las canchas debido a esa lesión. Bueno, se notó bastante recuperado. Bien por Santi Arias, que a propósito anotó en la victoria del Granada ante el Alavés. Estaba en el banquillo. Hay veces los goles están en el banco. Hay veces la solución está en el banco y los técnicos no se dan cuenta. Adolfo, vamos echando el cierre con los Juegos Panamericanos. Con un monumental espectáculo se clausuraron los Juegos Panamericanos Junior en Cali, Colombia, este pasado domingo. En el velódromo, Alcides Nieto Patiño, y con discurso especial del alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina, quien se dirigió a todos los deportistas y las delegaciones de todos los diferentes países presentes en este evento, y a los que les deseó futuro promisorio del deporte a cada uno en su disciplina. Espectacular presentación de estos Juegos Panamericanos Junior, que demuestran que la juventud está activa en el deporte en Sudamérica y que quiere seguir saliendo adelante con las intenciones mejores de estar presentes en los grandes eventos. Recordemos que también participó Norteamérica y Centroamérica, toda América. Juegos Panamericanos Junior de Cali. Y la tabla de medallería quedó de la siguiente manera: líder absoluto Brasil, que con las poderío en su competencia de natación logró superar a Colombia. Brasil terminó con 59 medallas de oro, 49 de plata, 55 de bronce, para un total de 163. Segundo, Colombia, con 48 medallas de oro, 34 de plata, 63 de bronce, 145 en total. Tercero, Estados Unidos, con 47 de oro, 29 de plata, 38 de bronce, para un total de 114. Y a cuarto, México, con 46 de oro y un total de 172 medallas. Fue el país que más medallas obtuvo, ya que en plata logró 78. Adolfo, lo dejamos hasta aquí. Ya estamos sobre el tiempo. Hay una polémica monumental en Colombia que se produjo en un partido de ascenso a la primera división entre Llaneros y Unión Magdalena. El asunto ha trepado hasta ser motivo de preocupación para el Estado, es decir, asunto de Estado. El presidente, que debería estar empeñado en solucionar los problemas del país, está pendiente ese del fútbol y de segunda división. Bueno, debería estar preocupado por los otros actos de corrupción. En todo caso, las sombras de la corrupción en el fútbol no son nada nuevas ni exclusivas de Colombia. Hace mucho tiempo, la verdad es que se habla mucho en torno al fútbol, de los dineros calientes en el fútbol, de manera que no estamos descubriendo aquí nada nuevo, desafortunadamente. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Debo decir, en todo caso, que anoche en una reunión extraordinaria, el Unión Magdalena fue ratificado como nuevo equipo de la primera división del fútbol profesional colombiano, luego de ascender. ¿Qué pasó, hombre? Que la defensa se mostró muy pasiva sobre el final del compromiso y el equipo Unión Magdalena anotó y eso levantó las sospechas. Ha sido un escándalo monumental, pero todo parece indicar de que ya los jugadores de Llaneros estaban abatidos, no solamente por en lo físico, sino también anímicamente, porque habían dilapidado la posibilidad de ascender. Y en esas circunstancias se dio esa jugada que ha dado lugar a muchos comentarios y a muchas sospechas, sobre todo, y está siendo objeto de investigación. Parte final en el día de hoy: Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Ransel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Ya viene por aquí Rubí para continuar con su especial navideño que por estos días le está ofreciendo Latinos FM en su programación. Latinos FM.